poco fuiste tú. Ni tú, ni tú, ni tú. Tampoco tú tenías el corazón que busco desde mi juventud. Tampoco fuiste tú. Te burlas del amor, pero aquí estoy de nuevo echándole un remiendo a esa vieja ilusión. Me duele recordar todo lo que te di. Fue inútil la ternura y hoy solo la amargura se va quedando. Tampoco fuiste tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tampoco tú tenías el corazón que busco desde mi juventud. Tampoco fuiste tú. Te burlas del amor, pero aquí estoy. Echándole un remiendo a esa vieja ilusión. Me duele recordar todo lo que te di. Fue inútil la ternura y hoy solo la amargura se va quedando en mí. Tampoco fuiste tú. Valió la pena, borrón y cuenta nueva, tranquilo, no hay.